es Cadena Cope, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Y la semana va a ser que ya ha empezado la segunda fase de la pretemporada del Elche Club de Fútbol, es decir, el stage de concentración. Los jugadores del Elche que están ya concentrados en Oliva, la localidad valenciana, en ese complejo donde a partir de hoy hasta el próximo sábado van a estar preparando el arranque de la temporada, que va a ser muy, muy apretada, no solo por los rivales que tiene la Liga, sino porque la Copa del Rey aprieta también. Después de empezar la Liga, el 28-29 de agosto, frente al Recre, tres días después el Elche recibe en el Martínez Valero, ya partido único, al Tenerife. Luego va a Cartagena, recibe al Betis, en fin, va a ser un arranque tremendo. Bueno, pues estamos ya en plena pretemporada. Nos vamos a ir con nuestros patrocinadores de esta pretemporada 2010-2011 hasta el hotel de concentración del Elche Club de Fútbol. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Estos son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño, a precios que si te imaginas, si puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Con tu pareja, con los amigos, con la familia. Tablear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quebracho Elche. El auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante. Y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. El gusto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, filetmar, caldero y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas, el feliz. Tapería Restaurante Quebracho Elche. En el centro, frente al Parque Municipal. Estamos en directo, nos vamos cuando faltan 28 minutos para las 2 de la tarde al Hotel Nova Golf de Oliva, donde allí está concentrado el Elche Club de Fútbol. Allí está nuestro enviado especial, Eloy Liferán. Eloy, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya ha empezado la segunda fase del stage de concentración, ¿no? Pues sí, con un entrenamiento bastante duro. Luego vamos a contar todos los detalles de lo que ha pasado esta mañana, de lo que puede pasar esta tarde, de lo que va a venir a lo largo de la semana. Pero antes de nada, porque los jugadores ya están todos metidos en el restaurante y hemos ahí mantenido a David Sánchez, que es uno de los que va a estar, dos futbolistas, de los tres que van a estar a prueba, el paraguayo Milton Benítez llegará la semana que viene. Y los otros dos, tanto David Sánchez como Urco Arroyo, pues están ya entrenando. Creo que David ha tenido la diferencia de, antes de entrar a comer, rápidamente ponerse con nosotros, ¿no? Pues sí, lo están esperando precisamente y lo tenemos ya aquí. David, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo ha ido este primer día de entrenamiento aquí en Chile? Han sido 2 horas de entrenamiento. ¿Cómo has visto a los compañeros? Semana que llevas entrenando con tu competición. Bueno, Paco, te paso ya a David una preguntilla porque la verdad es que lo están esperando ya los españoles. Solamente para los aficionados de Elche que digan, bueno, ¿quién es David Sánchez? Porque muchos de los aficionados que conocen el fútbol saben quién es. Ayer creo que cumplió 28 años y estaba sin equipo, se inició en el Sevilla, llegó a jugar con el Barça de Fran Rijkaard, ha estado en el Albacete, a la vez Nasti de Tarragona, Cini Soara, la pasada campaña entrenó con el Castellón. Y David, buenas tardes. Buenas tardes. Me imagino que intentarás aprovechar esta posibilidad de quedarte en el Elche, ¿no? Sí, la verdad es que estoy agradecido por el club. La oportunidad de estar hablando y bueno, aprovechando y tener un partido autorizan su pequeño. Toda la suerte del mundo, David, muchas gracias. David Sánchez, hombre que está a prueba en el Elche Club de Fútbol, ya bueno, se ha relajado rápidamente un poco su historial, ayer cumplía 28 años y como digo, pues en los últimos dos años no ha tenido fortuna, un hombre que insisto llegó a jugar en el Barça de Zorroaicar y en la Patecia a la vez en la ciudad de Tarragona en segunda división. Más tranquilos ya de hoy, me imagino estar ya más acomodado, más tranquilo, ¿no? Sí, ya se ha ido a comer, lo estaban esperando, la vez que ha estado un poquito tarde. Bueno, pues vamos a relajarnos para no andar estresados porque hemos empezado muy rápido y era el primer día de descanso que también hemos ido un poco a buena pluma porque todos los acontecimientos se han desarrollado muy rápidos. Tranquilamente, ¿cómo ha sido la mañana de hoy desde que a las 7 y cuarto habían quedado, han salido en el autobús? Cuéntanos qué pasó. Pues a las 7 y cuarto habían llegado los jugadores del Milenio, a continuación dos puntos desayunaban en una de esas casetas que hay fuera del hotel. Y luego en conjunto se ha montado en el autobús y a esto de las 8 menos cuarto, que es la tarde de los jardines, media, pues han cogido el autobús y se han marchado hasta Oliva. Lo único que han hecho ha sido bajar, dejar el pequeño equipaje que llevan, que no llevan nada, que son personales en el autobús, y se han puesto a entrenar. A las 10 menos 10 todavía han comenzado el entrenamiento y a continuación han estado unas 2 horas entrenando en el equipo. Primera sesión en esta segunda fase de la pretemporada del Elche, en esta concentración que están llevando a cabo en Oliva, un primer entrenamiento duro, ¿no? De tiempo, no sé de calor, como porque estáis a una hora de aquí, como qué calor hace en Oliva. Pues hoy hemos tenido suerte porque la mayoría del entrenamiento ha estado nublado y el sol no ha hecho acto de presencia durante esas 2 horas. En el partidillo, que ha durado unos 20 minutitos más o menos, sí que ha salido ya el sol, se han ido esas nubes y el calor ha apretado bastante. Prácticamente la temperatura es muy similar a la que puede haber allí en Elche, con la diferencia de que aquí corre un poquito más de aire porque el hotel está prácticamente pegado al mar, está a 100 metros de la playa y eso se nota esa brisa marina, pero vamos, el calor y la temperatura es similar. Ahora te pregunto por las instalaciones, también por ese mini partidillo que ya ha hecho Bordalás, ya ha hecho 2-11, porque hay que decir que hay 24 jugadores ahora mismo entrenando, los 20 de la primera plantilla, es decir, del año pasado 8 más Leandro, 9, porque los 9 del año pasado, 11 fichajes, 20 más los dos jugadores que están a prueba, más los dos del final, Paños y Chema, son 24, todavía faltarían como mínimo 3 fichajes, 2 delanteros y un central, ahora hablaremos también de esto. No han viajado los que han sido declarados transferibles y que no entran en los planes de Bordalás, es decir, Tena y los dos jugadores que estuvieron cedidos en el mercado de invierno, Aguilar y Rafa Gómez, por lo que bueno, pues ahora mismo son 24 los jugadores que están en esa pretemporada. Volvamos enseguida, estamos en plena pretemporada del Elche Club de Fútbol desde hoy. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Esto no son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas y puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de 99, Elche. Con la Cristianera. Todo en madera, decoración y complemento. Con tu pareja, con los amigos, con la familia. Tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quedacho Elche. El auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante. Y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. El punto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, firmar, caldero. Y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Y después de comer o cenar, tus copas en frío. Tapería Restaurante Quedacho Elche. En el centro, frente al Parque Municipal. Lunes 26 de julio de 2007, estamos en pleno estado de pretemporada. Comenzó la segunda fase de la pretemporada 2010-2011 en el Elche Club de Fútbol. Esta concentración que se lleva a cabo en la localidad valenciana de Oliva, en el complejo Nova Golf, donde sábado van a estar concentrados los de Bordalás. ¿Qué se persigue en una concentración? Pues lo de siempre, cargar pilas, un poco unir al grupo, meter mucho entrenamiento, mucho fondo físico, también pues, ya será el final de la pretemporada, la velocidad, descansos, buenas comidas y en definitiva sobre todo pues esa convivencia para que sobre todo los nuevos se vayan integrando con los menos nuevos, los que llevan ya un tiempo. ¿Hay buenas caras el hoy en esto, en este primer día de Oliva? Pues sí, sobre todo al empezar. Las caras después del entrenamiento eran de cansancio, sobre todo. Después de más de 2 horas de entrenamiento, sin duda los jugadores estaban bastante agotados y no piensan en otra cosa que en comer y en dormir. Entonces, el tiempo van a tener que estar entrenando. Un poquito de tiempo libre van a tener aquí en Oliva. ¿Y cómo son las instalaciones? Pues la verdad es que son bastante buenas. Quitando el tema de la temperatura que ya lo hemos contado, hay 3 campos de fútbol que están bastante bien, están muy cuidados. De hecho, está también aquí el Benidorm y hay gente conocida que ha pasado por el hecho como Óscar Fornés, el portero, y Luis Doménez, los jugadores con saludos que están en el mismo hotel y las mismas instalaciones. Y la verdad es que está muy bien para el tema de fútbol, están unos 600, 700 metros los campos de fútbol de lo que es el edificio del hotel. Y después pues tiene piscinas, la playa está muy cerquita, que no me descarto que algún día incluso vayan a la playa. Visitarse. ¿Qué está? ¿Cuánto tiempo? Pues hombre, los primeros edificios, que eso es una urbanización que tiene hotel, que tiene también casitas, bastante, sí, de todo. Y vamos, los primeros están en primera línea de playa, dentro de la playa, digamos. Luego ya se van alejando un poco para atrás, pues ya nada. ¿A 200 metros? A 200 metros, vale. Bueno, esta mañana en lo que ha sido un entrenamiento largo, duro, ha sido el primero nada más llegar al filo de las 9 y algo a Oliva. El míster al final del entrenamiento ha hecho ya 2 once, ha montado ya un partidillo. Sí, lo que destaca Bordalás en este primer entrenamiento sin duda es el balón. Normalmente en las pretemporadas vemos muchas pesas, muchos balones en finales, en determinadas flexiones, y en el día de hoy poco se ha hecho, se ha sido prácticamente todo con balón. Disparos, pases, bonditos, eso sí, ha sido mucho tiempo, ha sido unas 2 horas, ya que no, un partidillo, pero más que de dureza física, que hemos visto otros entrenamientos de la temporada con mucho más carga de físico, hoy ha sido el protagonista del balón, y para finalizar, como siempre, ese partidillo, como bien dije, 2 once diferenciados. El primero ha estado Willy como portero, en la línea defensiva por la derecha, Cardio. En el centro de la defensa, Echeita y el canterano Chema. En la izquierda, Albacar. Y en el centro del campo, por la derecha, Palanca. Xavi Gimelo con los mediocentros. Urco Arroyo, todo por la izquierda. Urco Arroyo, que es el nombre de Carlos. Efectivamente, los dos, hemos hablado con David. Y Urco, que está a la izquierda, luego escucharemos sus palabras. Y ha jugado en ese equipo, Guacas, de media punta. Y arriba, Quique Mateo. Que destacar que claro, tiene actualmente más delanteros que Ángel. Claro. Y tiene que colocar ahí próximamente. El otro equipo ha jugado Jaime, también ha jugado Leandro, pero ha empezado el guardameta de medias. En la izquierda ha jugado Ripa, en el centro de la defensa Samuel Víctor Hernández, en la derecha Pablo Fernández, en la izquierda por el centro del campo Sisco, Mantecón y David Sánchez por medio centro, por la derecha Sumerta, en la punta Pañez y arriba Ángel. Eso no tiene mucho, no dice mucho, estos 2 once pues son de entrenamiento, pero poco a poco y a lo largo de los días ya iremos valorando esos 11 que se acercan cada vez más a los primeros que van a llegar. Hay que destacar que el único que no ha entrenado es Santos, ¿no? O sea, que no ha entrenado a ese nivel. Sí, todos han estado al mismo nivel, haciendo los mismos ejercicios, y Santos, que durante estas últimas semanas venía entrenando con el grupo, por lo menos empezando, aunque no ha terminado al mismo ritmo, ha estado hoy durante todo el entrenamiento aparte, sobre todo haciendo estiramientos. Todo el rato al lado del médico, de Ernesto Such, y han estado haciendo ejercicios en solitario para recuperar el máximo posible. Un Santos que no olvidemos que viene de una operación de 6 meses para estar a pleno rendimiento, 6 entre 6 y 8 meses, que se hablaba cuando se operó, pues que para octubre podría estar. Bueno, habrá que estar pendiente, ¿no?, de si esos plazos se pueden adelantar y antes de octubre pudiera estar, ¿no? Pues además hemos visto, y hablando de Santos, precisamente era el entrenador, José Bordalás, que se acercaba en mitad del entrenamiento a ver pues, cómo iba, y poco más o menos iba a decir, estaba diciendo Santos, que ya desde mayo empezó a correr. Desde los últimos entrenamientos, las últimas 2-3 semanas de entrenamientos del Elche, Santos ya corría, pero lógicamente no hacía más que eso. Bueno, pues ha pasado ya un par de meses y lógicamente ahora es cuestión de fuerza, de movilidad y de que Santos pues, puede estar en septiembre, no porque no cobre, pero vamos, que efectivamente lo mejor es que vuelva a ser el Santos del año pasado antes de lesionarse, incluso el Santos de la primera temporada, que fue realmente excepcional. No olvidemos que todavía faltaría un defensa central, uno de los futbolistas que gustan a Bordalás porque ya coincidió con él, y no es el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, de los 11 que han venido, 4 ya han coincidido con él. Bordalás sigue buscando exjugadores que estuvieron con él, y Sergio Pellegrín, que está en el Rayo Vallecano, es decir, excompañero de Eduardo Bacal, pues es un hombre que el club intenta firmar, tiene 31 años, mide 1,85 y bueno, pues estuvo en el, se hizo en el Mallorca B, luego pasó por el Zaragoza B, Girona, Alicante, donde coincidió con Bordalás, Salamanca y Rayo Vallecano en las últimas 3 campañas. Y por arriba, es decir, donde verdaderamente hay que acertar después de incomprensiblemente deshacerse de los hombres más importantes del año pasado, Molina, desde mi punto de vista, ya lo dije la semana pasada, mal vendido, y luego lo de Yuri, inexplicable, tomando los dos más jugadores del año pasado, sino entrar ya en los Saúl y Usero, porque el Saúl, que está contando de momento bastante para Lotina en la pretemporada en el Depor, pues como ya les adelantamos hace mes y medio, Chandro sigue siendo la principal opción, el futbolista y el club tienen un acuerdo, pero está la espera de que el Murcia le deje salir y cada vez puede estar más cerca esta posibilidad. Primero, porque la ficha de Chandler es muy alta para segunda B. Segundo, porque Chandler quiere jugar en segunda A con el Elche. Y tercero, porque Murcia y Elche han llegado a un acuerdo para jugar el 22 de agosto en la presentación del Murcia en la nueva condomina. Y ahí, lógicamente, puede haber acuerdo para que Chandler también vista las próximas 3 temporadas como jugador del Elche. No nos olvidamos de John Vélez, que está intentando convencer a Caparrós, Punta Vasco, no nos olvidamos de Linares del Salamanca, aunque sigue haciendo la pretemporada con el cuadro salmantino, no nos olvidamos de Lionel Danchulescu, el rumano ex del Hercules, que también está en la zona. 2 delanteros, 1 central, siempre que no salga ninguno más, que en este club todo puede ser, sobre todo teniendo en cuenta que de lo que es la segunda vuelta, del bloque de la segunda vuelta, ha habido 15 bajas, pero si nos vamos más atrás, si hablamos del principio de la temporada pasada, ha habido 24 bajas, porque a los 15 que ustedes ya conocen, es decir, Raúl Fusté, Oscar Rubio, Martí Crespí, Hondo, Chartenet, Chin Navarro, Usero, Trejo, Juli, Patri, Saúl, Paco Esteban, Molina y Pereira, había que añadir a los 3 transferibles, Tena, que no cuenta y no está en Oliva, Javi Lara y Rafa Gómez, que han estado cedidos en otros clubes, y también, si hablamos de baja, a los que se metieron la baja en el mercado de invierno, como Carleto o Jandro, o también Rodri y Rubén Pérez, que estos venían del principio de la campaña. Si encima ellos aunimos a los 3 fichajes fantasma que ni llegaron a ponerse de corto, como Arturo, Lillo y Fran Amado, son 24 los futbolistas en total que han tomado la baja. Es que es una auténtica locura, es que no hay por dónde cogerlo ni nadie. Bueno, pues así están las cosas en este Elche Club de Fútbol, que está ya rodándose en esta segunda fase de la pretemporada en su estás en Oliva. Quiero dormir contigo, en tu cama o en tu sofá, o encima de la mesa, me da igual, quiero dormir contigo, porque sé que solo contigo puedo descansar. Ven a las rebajas de Valentín Sánchez, es el descanso que deseabas. En Elche, Reina Victoria, junto al Club y frente a Ciudad Deportiva. Compaire Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Compaire Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Bus 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90 Avenida Constitución 21. Sigue la euforia del Campeonato Mundial de Fútbol en Citroën. Busca la estrella del Mundial en nuestros concesionarios y llévate hasta un 34% de descuento. ¿Has oído bien? Hasta un 34% de descuento. Solo hasta el 31 de julio. Alhambra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de chandra. Y por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Marquesa Quesada, frente a Kelme, Elche. Restaurante en Antojito, donde la calidad no está reñida con el precio. Disfruta las noches de verano en Restaurante en Antojito, donde te han preparado un menú tapeo por 15 euros de domingo a jueves. Y al mediodía, si vienes a comer, te invitan a un mojito para que te vayas muy fresquito. Restaurante en Antojito, en Josefino Manresa Quesada 107, zona universidad, junto a Kelme, Elche. Además, no cierran en agosto. Deportes, Elche en punta. Quique, Paco Gómez. Seguimos en plena pretemporada del Elche Club de Fútbol, concretamente en tierras valencianas, en el complejo Nova Golf de Oliva, donde el equipo con 24 jugadores, además de cuerpo técnico, entrenador, preparador de porteros, segundo entrenador, preparador físico, utilleros, bueno, ahí estamos hablando de un grupo ahí de más de 30 y tantos, 24 personas que están ahora mismo formando parte de ese equipo de fútbol, que están realizando sus dos jugadores estas de pretemporada. Insisto, para preparar el comienzo de liga, que será el 28-29 de agosto en el Martínez Valero, que además, si ya de por sí la liga era el arranque exigente, porque luego hay que ir a Cartagena, uno de los gallitos, viene el Betis, uno de los gallitos, vamos a Barça B, recién ascendido, pero cuidado con el Barça B, y viene el Valladolid, un ex primera, otro de los gallitos, a ello hay que unir que a los tres días de empezar la liga en el Martín Valero, otra vez se juega en el mismo escenario la Copa del Rey frente al Tenerife a partido único, al menos el se ha tenido fortuna de no tener que ir a Tenerife ya a la primera de cada. Un recuerdo, y a partir de la semana que viene se incorporará a los entrenamientos, al menos eso dijeron, el paraguayo Milton Benítez, de 24 años, jugador sudamericano que se formó en el club de la división de Paraguay y de allí pasó al 3 de febrero que juega en esa misma categoría. Milton Benítez se convirtió en 2009 en uno de los fichajes del Vasco de Gama de Brasil, que intentaba subir a la máxima categoría y ahora milita en el Sportivo Luqueño de Paraguay, pero probará suerte en Elche. Hemos tenido a David Sánchez, uno de los que está a prueba. Este futbolista, informadas y todo el cuerpo técnico lo conoce, solo hay que ver pues, cómo está físicamente y su grado de implicación. Y el otro, quizás el más desconocido, sobre todo para la parroquia blanquiverde, se trata de Urco Arroyo, este chaval vasco que también está probando fortuna, ¿no? Pues sí, están los dos probando fortuna, esforzándose al máximo para intentar conocer a José Bordalás, y son dos casos bastante diferenciados. Mientras David nos contaba que, bueno, que por problemas se ha quedado sin jugar en las últimas temporadas, Urco Arroyo viene de abajo, viene apretando, tiene 26 años, ha estado en el Baracaldo durante las dos temporadas, lleva 3 años en el Bilbao Athletic y bueno, lo han estado subiendo al primer equipo, haciendo la pretemporada, pero ha visto que no tiene ninguna opción y quiere buscar su suerte fuera de Bilbao, y el Elche cree que es una muy buena opción. De hecho, según reconocía el jugador, había tenido ofertas del Cartagena y ha preferido venir a prueba el Elche que firmar por el club. Bueno, yo eso, perdóname que lo pongo en duda. Yo te digo lo que hay que poner, yo no sé si es verdad, ¿no? Yo perdóname, pero más vale pájaro en mano que ciento volando. Si a mí me dan un club de segunda, el Cartagena lo es, y además quedó por delante del Elche y hizo mejor temporada. Me dice que me ficha, pero a la vez el Elche me dice, oye, pero yo prefiero que vengas a prueba. Yo, perdóname, yo me voy donde me aseguran la plata. El Manchester United. Bueno, eso es lo que nosotros quisiéramos, el Real Madrid. De momento es el Elche y lleva 12 años consecutivos, es el más veterano en temporadas consecutivas en segunda división y no hay manera de salir de aquí. Bueno, vamos a escuchar a un cuarto, y este chaval de 23 años que efectivamente dice que quiere comerse el mundo. Pues con que le fichen ya sería una prueba de que el chaval lo vale. Le preguntamos por sus sensaciones. Sí, dos horas de entrenamiento, no físico y luego un poco balón, pero lo que te comentaba, ¿no? Urco Arroyo tiene 23 años, es decir, no quiero poner en duda sus palabras, pero quizás, porque a lo mejor quiero decir, que en Cartagena también tiene la oportunidad de ir a prueba. No sé, no me extraña que si en Cartagena o un equipo de segunda, más o menos importante, que ofrecen una ficha, un contrato, que prefieras irte a prueba, porque la directora es lo que a mí me cuesta creerme. En 21 años no había oído eso, pero bueno, ahora hasta puedes. ¿Alguna cosilla más antes de cerrar el hoy? Pues nada más, les espera una larga semana el Club Franjiverde aquí en Oliva, con unos entrenamientos programados para la mañana y para la tarde, y recordar que el primer partido se disputará precisamente aquí en estas instalaciones frente al Oncenien el viernes a las 7 de la tarde. Sí, con ese partido y el último frente al Murcia se cierra el calendario de temporada, el viernes contra el Oncenien, desde luego si no recuerdo más así en memoria, Santa Pola, Torrellano, La Nucía, Orihuela, bueno, antes de Orihuela se estará contra el Hércules, Orihuela y Plano, y una semana antes de comenzar la fecha para el Murcia. A las 7 el nuevo entrenamiento, que usted coma bien y descanse. Muy bien, pues nada, seguiremos informando en Radio 3 y también en nuestro portal multimedia Infos. Correcto, gracias Eloy. Vale, gracias. Eloy Lizarra, nuestro envío especial desde Oliva en el estadio de pretemporada de Elche. Nosotros vamos a poner el punto final en los consejos y la información que la COPE. Gracias, saludos, buenas tardes. Solo Padel, juega este verano desde solo un euro. A tu reserva 966-285686. Solo Padel Club, tu club de pádel en Elche, en Avenida Martínez Valero. Zapaterías Anticrisis, zapatos deportivas, gran variedad para hombre, mujer y niños a 3, 6 y 9. Eso era antes de las rebajas. Ahora los zapatos de 9 euros a 6 euros. Los de 6 euros a 3 euros. Y los de 3 euros a 1 euro.